¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de Frontera Radio. También a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal. Y a la sintonía mundial de iVox a través de internet. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de física, de química, de, como dicen aquí en Jerez, el programa de las estrellas, que no la de Hollywood. Saludamos también a las 269 personas ya que nos siguen a través de Facebook. Y bueno, y a los compañeros que hoy están aquí con nosotros, don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Don Avelino Sáenz, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y el que habla, servidor de ustedes, Alfonso Saborido. Cuando lo escuchan en América y digo ustedes, no me entienden. Sabéis que hay un lío entre el vos y el ustedes y, bueno, el ustedes y el vosotros. ¿A quién eres más? ¿Que utilizamos el ustedes indebidamente? Exactamente. Bueno, tenemos público hoy, tenemos un chico que tenemos por aquí escuchando el programa con sus padres y luego pues hablaremos con él, ¿no? Está interesado por la astronomía, eso es bueno. Hay muchas cosas que contar en el programa de hoy. Agradecemos también un saludo a... ¿Os acordáis que la semana pasada os dije que había escuchado un programa de la Agrupación Astronómica de Elche? Uh-huh. Bueno, pues nos siguen a través ahora de iVox, se han apuntado. Uh-huh. Bueno, pues saludo a los ilicitanos astrónomos y astrónomas que hay allí. Pues por eso, por estar en contacto con nosotros. Como ya decimos, tenemos un compañero que es de Alicante, de Gijona, y siempre es bueno entablar amistades, sobre todo porque algún día podíamos hacer un intercambio de zonas, ¿no? Claro, o sea, ¿usted de dónde miráis? Y quedar en medio. Bueno, quedar en medio, o ir al sitio. Chungo. ¿Eh? Mejor ir, vamos a Elche, ¿no? Mejor a Elche, ¿no? Peor que la bahía de Cádiz de luz. Difícil. No sé yo qué decir. Donde nos vayamos, vamos a estar más oscuro. No sé yo qué decirte aquella parte. Aquella parte tiene guasa también. Pero no, yo creo que no tanto, ¿no? ¿Que no? Ya si llegas ya a Valencia no? Y eso sí, pero a Elche a lo mejor, ¿no? Aquí en España, quitando el Coto de Doñana y el Pirineo, me parece a mí que... Sí, pero la bahía... Por cierto... Donde vamos todos los veranos, en Calar Alto, en Almería, allá, también es oscurito, ¿eh? Tenemos pendiente de años a una invitación del Club Náutico de Sanlúcar de Barrameda, que nos llevarían por la noche, nos cruzarían el Guadalquivir y nos llevarían al Coto para mirar las estrellas, ¿eh? Y nos dejaría allí. Y nos recogerían. Eso supongo yo que entra dentro del trato. Pues eso sería fantástico. El que cruzar por el muy fatal. Yo prefiero ir a Huelva y entrar por el otro lado por Matalascaña. Yo montarme en barco ni muerto. Vamos. Pero si, pero si es cruzar el río. Cruzar el río. La tempestad que hay allí. O sea, como si va al Rocío. Nunca he ido. Por eso te lo digo. Bueno, la noticia del día, de la semana, sigue siendo el cometa del que hablábamos la semana pasada. Cometa Mahnau. El C/2009R1, que sigue viéndose durante toda esta semana. Hoy hacemos esto el 17 de junio de 2010, ¿vale? Se sigue viendo la constelación de Perseo a partir de la cómoda hora de las 4 de la mañana. No me digas. Escuchar la traducción, porque quien nos da la información en la red liada lo hacen desde Venezuela. Y nos pone... Es que yo lo he mirado hoy, ponía al principio de la noche. A las 4 de la mañana allí. Y luego pone 8:30 UT. O sea, hay una cosa extraña ahí. Creo que la han puesto al revés. Porque cuando es 8:30 no es UT. Cuando es 8:30 es que es de allí de Venezuela. Que tienen ese horario extraño. Sí, los UT son todos horas en punto. Claro, por eso está, creo que la han puesto al revés. Bueno, el caso es que el cometa tiene magnitud 5.5. Con lo cual es... Esto es una traducción del inglés. Visible a ojo desnudo. ¿Qué? Mejor. Solo con telescopio, mejor entonces, con ¿no? Ojo, con el ojo. ¿Y con prismático con el ojo? Mejor. Bueno, con el ojo se verá... Un ojo normal, no el nuestro. Es que Perseo a las 4 está muy bajo, ¿eh? Está muy bajo en el horizonte. Yo he estado mirando y lo que más sube el Mahnau de este son 20 y tantos grados sobre el horizonte. Eso... Un poco. Para ojo desnudo va a ser complicado. Eso con unos prismáticos. Y sobre todo es que la hora también por la mañana antes de amanecer es la única manera. Pues ya después Perseo sigue subiendo, pero ya amanece. ¿No hay manera de subir el cometa para arriba? No, va a cruzar el sol, o sea, se va a poner de tarde. O sea, ahora mismo es de mañana. Sí. Ahora está dando la vuelta al sol. Pero de tarde. Y cuando termine de darla, se verá por la tarde. Adelantará el sol. Y entonces será cometa de tarde. En vez de última hora de la noche. ¿Sigue en el hemisferio norte o se nos escapará? Sí, se va a ver, pero es que ya he estado mirando. Y la estimación de brillo, cuando sea de cometa de tarde, va a ser magnitud 8, magnitud. Uf. Y entonces ya. Es una cómoda hora, pero me va a quedarse puñetazo en los ojos para verlo. Como, casi como Plutón, que es 10, ¿no? Es que eso... No, Plutón es 10. 8 difuso ya es muy complicado de ver. 8 es un objeto de cielo profundo difícil. Complicado. O sea que yo animo a la gente que si... Lo intente antes de que le dé la vuelta al sol, o sea, en esta semana o la semana que viene, porque después de tarde va a ser... Yo lo estimé y digo, estuvimos a ver si lo veo por la tarde. Estuvimos hablando la semana pasada de la importancia de los cometas en la historia de la humanidad, ¿no? Y el disgusto que le causó a Moctezuma cuando apareció el cometa Halley, que cogió una depresión cuando llegó Hernán Cortés, asustó y eso... ¿No habrá tenido nada que ver este cometa con la selección española, no? Pregunto. ¿No? Sí, lo han enviado los suizos. Lo han enviado los suizos. Lo han enviado más nada. Bueno. Tiene nombre escocés, pero habrá sido, ¿no? Mahnau. Pero me han dicho que para el lunes que viene no hay ningún cometa. ¿Que no? Bueno, a ver qué pasa. Porque últimamente están pasando muchas cosas raras en los cielos, ¿eh? Sí. Que le pregunten a Júpiter. Ahora luego hablaremos de eso. Tenemos un grupo de correo de nuestra asociación, donde nos ponemos en contacto, pero vamos, también en la página de Facebook de Un Punto Azul, que está accesible a todo el mundo. Yo creo que os lo mandé por correo, no estoy seguro. Y si no lo habéis visto, pues haber entrado. La semana pasada, el lunes, entró la... regresó a la Tierra la sonda Hayabusa, de nombre japonés, la sonda de la agencia japonesa. ¿Habéis visto el vídeo? No, no. Pues aquí lo tengo yo. Es uno de los vídeos más bonitos, si queréis pasar ahora por aquí lo podéis ver, de los vídeos más bonitos que yo he visto en astronáutica, sería esto, ¿no? Es una sonda que... voy a darle aquí el enlace de la noticia. Os recomiendo un blog que se llama Eureka, que es de Daniel Marín, que es un astrofísico de Las Palmas, en Gran Canaria, ¿vale? Y hace unos artículos de astronomía que es para caerse de espaldas. Entonces contaba que había aterrizado en Australia, la cápsula de la sonda Hayabusa, después de haber estado en el sistema solar durante 7 años, ¿vale? Al mismo tiempo que su cápsula descendía, porque por lo visto la sonda es una sonda y dentro va una cápsula, que supongo yo que es como el disco duro donde van los datos que haya recogido de su investigación, ¿no? Pues estuvo 7 años en el sistema solar. A la vez que entraba, se iba destruyendo la sonda. Bueno, y se ve como un bólido de fuego total, ¿no? O sea, se alcanzó una temperatura, bueno, una velocidad de 12 kilómetros por segundo. La aceleración para escapar son 9,8 11,2. La velocidad de escape. La velocidad de escape es 11,2. Eso, 9,8 era la gravedad, ¿no? La gravedad. Como tanto número en la cabeza. Alcanzando una temperatura de 2700 grados. Que aguantó el escudo, y alcanzó una magnitud visible de menos 6, con lo cual superó en brillo a Venus, ¿no? Uh-huh. Pudo ser vista por miles de personas, desplegó el paracaídas a los 10 kilómetros de altura y activó un radiofaro para que se supiera dónde había caído. Porque claro, eso cae en medio del desierto, pues adivina, ¿no? Y por lo visto es importante, bueno, es importante la misión que ha hecho, ¿no? Pero se convierte en la cuarta nave no tripulada que regresa con éxito a la Tierra después de visitar la superficie de otro mundo. Si me decís las tres naves anteriores, yo aquí os hago una reverencia y pongo de rodillas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? No tripuladas. He dicho que la Hayabusa es la cuarta sonda que ha ido al espacio, ha estado en un cuerpo que no es la Tierra, uh-huh, y ha vuelto. Y antes ha habido tres. La Stardust es una, que fue un cometa y trajo partículas de cometa. Es presidente. Presidente por algo. Presidente por algo. Vamos. Pero me sé una, las otras no, bueno, sé. Bueno, pero yo es que ya con eso ya has quedado bien. Mira, Benino, está rojo pensando. Sí, estoy pensando, las que están en Marte y están allí, no, que yo sepa no han vuelto. Las de Marte no han vuelto. Pues mira, van allí y hacen los experimentos allí. Si utilizáramos el sentido común... Tiene que ser alguna de la carrera espacial a la Luna, claro, de los soviéticos. De la Luna de los soviéticos, que no podían hacer sí, otra. Sí, bueno, algunas han traído rocas lunares, por así eso, que han vuelto. Por eso digo. ¿Ahora cuál? Pues la Luna 16, la Luna 20 y la Luna 24. Lunik 16, Lunik. Y la Stardust no tomó muestras del fue al cometa Wildos. Pero lo que hizo, no llegó al cometa, cogió muestras de la coma. Sí, desplegó como una redecilla donde se quedaban incrustadas las partículas del cometa. La desplegó cuando salió de la cola del cometa, la volvió a meter dentro y regresó a la Tierra. Y entonces los científicos cogieron la redecilla con las partículas estas pegadas, ¿no? Uh-huh. Así se sabía la composición de la cola. Pues la sonda Hayabusa, en japonés no sabéis, ¿no? Significa halcón peregrino. en japonés. Ah, claro, claro. Se lanzó el 3 de mayo de 2003 desde el Centro Espacial de Uchinoura, en Japón, supongo yo. No, no sé, sí, suena a Japón. Pero me pregunto yo una cosa. ¿Se puede lanzar una sonda desde Japón? Como poderse lanzar, se puede lanzar. Cuesta un montón más de dinero que si no se hace desde el Ecuador. Por seguro. Eso. Pasa que es que Japón, porque, que yo sepa, no tiene ni colonias, ni tierra, tiene amigos. Cerquita del Ecuador. Las tuvo en su tiempo, pero después de la Segunda Guerra Mundial, pues se quedó sin ellas. Tiramos desde la Guayana, que está en América, en la parte de arriba de Sudamérica. Voy a ver dónde está ese en Florida, en Kazajstán, los rusos. Los chinos. Pero los chinos también han enviado naves incluso tripuladas ya. Sí, sin tripular. Pues como es tan grande, me imagino que por el sudeste asiático tendrán algún sitio próximo. Tendrán una parte más o menos potable. Pero los japoneses, yo así ahora... A menos el mapa que no me parece lo muy alto. Desde Japón, claro. Sí, pero vamos, si es de poco... Si pesan poco sondas, se puede hacer el esfuerzo de que cueste más dinero, pero se mande, ¿no? O sea, que muchas son como una mesa, vamos. Estoy buscando porque no tenía ni idea dónde estaba la... Estoy quitándole zoom al mapa. ¿Por dónde anda eso? Está en el sur de Japón. Eso, o sea, es territorio japonés, entonces. Sí. Y te voy a decir... La latitud es la que... La latitud 31 grados norte. Uf, es muy alto. 31 grados. Nosotros estamos a 36. A 36. ¿No? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es más dificultoso lanzarlo desde latitudes más altas? Por los 11,4 kilómetros por segundo que hay que alcanzar para librarse de la gravedad terrestre. Si tú lanzas desde el Ecuador, la velocidad que lleva de por sí la nave cuando sale es la propia de la centrífuga de la rotación terrestre, que se multiplica la centrífuga es multiplicada por el radio de dónde sale. El radio desde el eje que rota la Tierra al Ecuador es el radio más grande. Cualquier radio que de una, porque se mide desde, no desde el centro de la Tierra, sino al eje. Es que sin dibujito es muy difícil de explicar. Arriba en el hemisferio norte o abajo, a latitudes altas del hemisferio norte y del hemisferio sur, la distancia real que hay desde la superficie al eje de la Tierra es menor que hay desde el Ecuador. Ya te entiendo. Como la fórmula... Perpendicular al eje. Claro, perpendicular al eje. Uh-huh. Pues la máxima velocidad sin hacer absolutamente nada se consigue en el Ecuador. Uh-huh. O sea, se gasta el mínimo esfuerzo llegar a los 11,4 kilómetros por segundo. Y digo yo, ¿no le pueden alquilar a la agencia, a la ESA? Sí, claro, europea. Claro. Sí. Pasa que tú sabes que estas cosas se llevan en secreto, la mayor parte de ellas. La tecnología, que es diferente y son reacios... Incluso yo a que no sabéis a dónde iba. Tardó 7 años. Tardó 7 años. Bueno, 7 años llegan, no, 7 años la misión. Bueno, 7 años ida y vuelta, 3 años y medio, son bastante tiempo también. ¿A dónde? ¿Marte? No, más lejos. Curioso, ¿no? Porque dice que esta misión debía haber tenido lugar a finales de los 90. Que no tenían dinero entonces para hacerlo. ¿Al cinturón de asteroides? Sí, al asteroide 1943 Anteros. Cosas más curiosas en los japoneses, ¿verdad? Pues algo tendrá de curioso. Porque ir precisamente a uno de los miles de pedruscos que hay por ahí y escoger uno. Bueno, pues nada, nuestras felicitaciones a... Sin embargo, Corea del Norte ha enviado otra que se ha reventado en pedazos, ¿no? Sí, eso es lo que estaba yo pensando y... Se nota que están en los inicios de su experiencia espacial. Bueno, eso le pasa al más pintado, ¿eh? Sí, ya. Pero vamos, si está en los comienzos, pues con más probabilidad. Lo que también eran no tripuladas. El propulsor surcoreano Naro 1, lanzado con el satélite STSAT-2B, el nombre del aparato, a bordo sufrió varias explosiones mientras ganaba altura, según las imágenes transmitidas por la televisión de Corea del Sur. ¿Tú me has dicho Corea del Norte? ¿Eh? ¿A quién la tira? ¿Corea del Norte? Corea del Norte. ¿Y la ha grabado? Claro, quien saca la imagen es Corea del Sur, que es su enemiga. Ellos no la van a sacar. Qué malo son. La primera explosión, a raíz de la cual se perdió la comunicación del aparato, tuvo lugar 137 segundos después del lanzamiento, a 70 kilómetros de altura. ¿Eh? Y es el segundo lanzamiento fallido. Que no pueden. Bueno, nosotros tampoco hemos mandado nada, ¿no? Poco a poco. Sí, hemos mandado el pasar, nosotros. Sí. Pero venían con tecnología europea. Bueno, española, el pasado español puro, ¿no? Español puro, me parece. Sí, pero el propulsor, ¿no? El Ariane, que lo lanzó, no es precisamente solo español. Es francés, ¿no? Francés, holandés, el Ariane, el consorcio de la ESA. Sigue estando la copia en la Expo, ¿no? Bueno, en la Cartuja, ¿no? No lo quitaron, ¿no? Yo es que como no he pasado por la Expo... Yo es que he ido varias veces. Yo desde entonces no he vuelto. Yo he vuelto por mis jefes están allí. Pero... Sí, había una copia del del Ariane 4, ahora ya está el Ariane 5, que es el grande, pero no sé si lo quitaron o no, allí estaba, desde luego, ¿no? Se veía, era una maqueta bastante alta, vamos, de la más grande. Yo soy muy partidario de esto, ¿De lanzar sonda. ¿Ah? Ahora eso de mandar el hombre a Marte lo veo absurdo, de verdad. ¿Al hombre o la mujer? Bueno, no, la mujer no, el hombre, porque no van a mandar mujeres, según están pensando ahora. No sé, yo creo que las dos cosas son... ¿Pero para qué un hombre? ¿Están bien? ¿Para qué las personas en Marte? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué vamos a ir a Marte? Porque hay que prepararse para el futuro. Más tarde o más temprano hay que salir de la guardería, como decía el de Cosmos, y andar por ahí. Y entonces hay que dar los primeros pasos. Si aquello es un pedregal. Aquello es un pedregal ahora, ¿no? Hasta que le echemos un poco de agua, ¿no? Y pasa como en la película. Empiezan a crecer bichos y cosas. Bueno, que crezcan. Sí. Bichos son buenos. ¿No? A ti te afecta mucho la ciencia ficción, me parece. Hombre, yo pienso. Yo no voy a ir, desde luego. Pues no voy a Coto Doñana, no voy a llamarte. No se le exige. En fin. Pues yo sigo pensando, además, esto de las sondas sí me gustan. Además, hay una página muy buena por ahí. Voy a poner en Google, creo que se llama sondasespaciales.com. De memoria. Lo voy a poner de memoria. Sondasespaciales.com. Bueno, las técnicas de las sondas están muy depuradas, vamos. Hay otra que es sondadehospitales.com, pero esa no. No, esas no nos gustan. Déjate de sondas. Sondasespaciales.com. Ahí podéis entrar e hincharos. De leer noticias de astronáutica, ¿eh? Que hoy hemos comenzado con mucha astronáutica en vez de astronomía. Que hay muchos por ahí. Ayer estaba yo viendo un reportaje sobre la contaminación lumínica en ONU, y van a un centro de seguimiento de satélites, ¿no? Y se veían allí los puntillos de los satélites y estaban siguiendo 900 satélites. Claro, se veía la Tierra rodeada completamente de satélites, que en realidad no es así, porque claro, la proporción no estaba conseguida en la pantalla, ¿no? Se veía la Tierra y se veía los satélites mucho más grandes que como se verían en la realidad, ¿no? Pero daba auténtica impresión. Está ya minado. Sí, y ciertas órbitas están muy, muy saturadas. Muy saturadas. La geoestacionaria está muy mal. Ya. Mirando. La de los 36.000 kilómetros. Hablando de. Que parece mentira, porque esa es la más alta, es la más amplia. La más amplia, pero es la más solicitada. Hay una 20.000, ¿no? La de 36.000. Y después hay la órbitas más cercana. Polares también, que es la de los satélites meteorológicos. Pero esa de las geoestacionarias es que hay, todo lo que se ponga allí se queda allí y está mirando al mismo punto de la Tierra siempre. Entonces todos los de comunicaciones tienen que ir ahí. Nada, habrá que no que mandar... sean espías, ¿eh? Los espías están por otro lado. Habrá que mandar camiones de la basura espacial para que recojan y ya obligan a si pones un satélite geoestacionario a firmar supongo que el contrato de que no vas a dejar ni la más mínima basura allí, o sea, en los metros o los kilómetros que tiene de rango poner un satélite que no se tiene que mover ni para oeste ni este, un cierto hueco, que no sé cuál es, pero en ese hueco, en el que te corresponde, no puedes dejar ya ni un tornillito, ni un trozo de chapa, nada. O sea, que nada. Tienes que hacer que vuelva. Tienes que hacer que finalmente caiga, ¿no? Que caiga o tirarlo para afuera, o sea, o, para afuera, o expulsarlo. Motores de esto de último... Ya no puedes decir que vas a dejar allí y dejas el satélite, o vas a hacer una operación con el satélite y se va a abrir un brazo y que una chapa se quede por ahí. Ya te lo prohíben, que es que si no las chapas, los tornillos y todo eso, tienes problemas para después que llegue el siguiente y se ponga al lado. O que baje, o que suba, en fin, que la basura espacial. Aparte que se queda circulando a miles de kilómetros por hora, claro. A 70.000 kilómetros por hora, chapa. Hablando de ir a Marte, como sabéis, ya nos encontramos. Vuelvo al blog de Daniel Marín, os lo recomiendo. Es aquí, porque me encanta, estoy alucinando. Bueno, ya lo conocía de antes, ¿no? Pero me gusta mucho. Estamos en el día número 14. De esa misión Gran Hermano a Marte, ¿os acordáis? Sí. Todo va viendo en popa, no se han peleado entre ellos. Y bueno, pues le han hecho diversos experimentos cardiorrespiratorios y también se han realizado varias pruebas psicológicas creadas por investigadores rusos y por la ESA, ¿no? Como curiosidad, a medida que pasan los días del control de la Tierra, simula que la nave de Mars 500, que así se llama, está cada vez más lejos de su trayectoria, ¿eh? Y ahí sigue. ¿Simula la gravedad efectiva todo se hace con gravedad terrestre? Es que pues es todo se hace con gravedad terrestre, porque yo aquí el viaje sentado, no se hace con gravedad. Sí. 9, no, 8, lo que pasa, ¿no? Es que la finalidad de los 500 días allí es más el estudio psicológico, no que físico, los efectos, ¿no? Físicos. Aunque yo no sé hasta qué punto los efectos físicos pueden afectar también a la psicología, y eso no se está teniendo en cuenta. La vida flotando no debe afectar meses debe afectar. Y meses. Como estudiante de psicología, os cuento que los psicólogos son muy malos, porque te dicen, vamos a hacer este experimento, pero realmente te están haciendo otro. Es verdad, es verdad. Si yo fuera el psicólogo y llevaba eso, a la mitad lo dejaba sin comunicación, en comunicar no le decían ni pío. No creas, vamos, no me extrañaría que lo hicieran. Que tendrían que hacerlo. A ver qué hacen. Y que no salgan, y nada. Problemas de misión, ¿no? Decir, mira, pues claro. se ha roto un... Yo, a mí no me extrañaría que en 500 días da para hacer muchas cosas. Y eso se hacía con normalidad en la carrera espacial para ir a la Luna y todo eso. Se hacían ese tipo de entrenamiento muy a menudo. Me acuerdo los entrenamientos en las piscinas. En la piscina, pero decía, ha pasado esto. No, que ahora te has quedado sin comunicación. Ahora ha explotado el módulo no sé qué. Sí, ¿qué hace? El profesor, cuando llegó el Apolo 13. El Apolo 13, eso ya fue... El remate de los tomates. Y digo yo, el Mars 500 esto... Sí. Que yo sé que por ello solo se están comunicando por el correo electrónico, esperando el tiempo que se supone que tarde el mensaje de la Tierra a donde en cada momento se suponga que está la nave, pero de todas maneras tendrán, y por eso le estarán llamando Gran Hermano, me imagino, tendrán cámaras para ver todo lo que sucede dentro, sí, evidentemente, sí, claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí, aquí hay un montón de cámaras que yo estoy viendo y se ven vídeos de ellos allí trabajando, como un Gran Hermano. Ah, sí. Sí. ¿Quiere decir que están poniendo vídeos de ellos en el...? Sí, lo estamos viendo, ¿no? Ah, vale. Perfectamente, YouTube, claro, están todos. Pero claro, que yo hacía eso, yo los dejaba 30 días sin hablar con ellos y sin darle de comer. Bueno, comida llevan, ahí no puedo hacer nada. Comida llevan. Pero se mosquearían un poco, ¿no? Bueno, para eso, ¿eh? O no, o hacíamos como en 2010. Se le envía un correo y dice, mira, está ya aquí una guerra nuclear y esto se acaba, nos vamos. Hasta mañana. Adiós. Porque ya es rusos y otro que se puede montar. Dentro de 5.000 millones de años podéis volver a la Tierra, que ahora podéis abrir la puerta. Somos malvados, ¿eh? Anda, que nos dejan a nosotros la misión y nos echan. Bueno, si queréis hacemos una pausita, porque ahora luego nos vamos a ir a un examen. Saludaremos a este chico que está aquí con nosotros. Pero es que yo quiero haceros un examen. Qué amable. Sí. espérate. A ver, a ver, a ver. A ver, espérate. Es que estos nombres extraños no los encuentro yo. Pero... creo que sí lo voy a encontrar. Mira que si no encuentro las preguntas del examen, vaya libre. Vaya. No, las tengo aquí preparadas. Ah, vale. Vamos a hacer una pausita, ¿eh? Voy a poner un poquito de música. Volvemos en muy breve espacio de tiempo. Y a ver qué os puedo poner, ¿qué os puedo poner yo aquí que os guste? Estoy buscando un poquillo de música astronómica para no poner siempre lo mismo. ¿De Halls? ¿Alguno que no sea Júpiter? Ah, que vale. Siempre lo pone. Sí, porque es el que más piden. Pon el Mercurio, pon... Marte. O Marte. Marte la más, guerra. ¿Vale? Más agresivo. Espérate. Marte. Estamos hablando de Mars 500, pon Marte. Halls. Gustavo Halls. Martes. Que es el Bringer, portador, ¿no? De la guerra, el dios de la guerra. Dios de la guerra, ¿no? De la guerra. Marte. Ahí va, ahora venimos. Thank you. Bueno, estamos aquí de vuelta escuchando a Marte de Gustav Holst. Oye, me pongo yo violento con la música esta, oye. Claro, es para eso, es para eso. A mí con Júpiter me ponía yo más relajado, pero con este tío me pone a mí... Además, es una cosa. Salió la banda sonora de Cosmos. Con Júpiter te pones majestuoso. Sí, sí. Es más elegante. Pero Mar, esta música también fue banda sonora de la película Calígula. Calígula. Sí. Calígula, la Calígula que era, la que hizo sí, Peter O'Toole, medio... que era fuerte. Bueno, fuerte sí, en aquel bastante tiempo. Fuerte, bastante fuerte. Pues es que Calígula era fuerte, Calígula era un monstruo. Sí, pero era medio porno. Era medio porno, pues era la música porno. Era esta. Que no estaba música mal. Música de Marte. No, la película está era medio porno porque es que el tío era un... Sí, sí. A mí me gustó la película. En fin, bueno, vamos a saludar a Tadeo que está aquí con nosotros. Hola. Hola. No escucha bien, ¿no? Te voy a dar yo potencia a ti. Ahora, que el chico tiene 15 años, venía con sus padres, está aquí viendo el programa. No sé, ¿te está gustando o...? Sí, por ahora está bien. ¿O te está entrando ganas de irte? La mitad no se entiende, pero la otra se entiende. Bueno. Anotamos. Anotamos. No se entiende. Se entiende, nos han matado. Se entiende lo que se puede entender, porque yo la verdad, oposiciones, estudios no tengo. Yo que estoy todavía en tercero de secundaria, que solo he dado astronomía en sexto y en primero, que es que no he dado más. Pues ya te puedes dar chocazo en la frente, porque yo de chico no di nada de astronomía. O sea que, pero bueno, eso es bueno. Si ha entendido la mitad, significa que algo sabe. Y bueno, y con 15 años que ya te interese la astronomía, pues ya para hacerte un monumento, porque hoy con 15 años lo que interesa son otras cosas, ¿no? Pues bueno, pues que te damos la bienvenida, ¿eh? A partir de ahora, yo no te voy a hacer una entrevista ahora aquí, vamos, bueno, te voy a matar aquí del susto, pero que cuando tú quieras intervenir, con que levante la mano, pues tú pregunta lo que quieras o lo que sea, ¿no? Ahora te vas a reír porque a ellos les vamos a caer un examen. Aquí de vez en cuando, ¿verdad? Hay que revalidar los conocimientos para seguir el examen o te nominamos y en dos programas estás en la calle. Normalmente en el programa hay más compañeros, ¿eh? Está José Luis Espí, que es profesor, está ahora de exámenes y pues está corrigiendo no podía. Y Joaquín Barroso que también Joaquín que nos está escuchando me dijo que sabrían que hoy había un examen. Eso es, que yo lo he dicho, es que no tenía que haberlo dicho. Bueno, os cuento el examen. Es un señor que escribe en la lista de internet donde yo estoy apuntado y que os aconsejo, se llama Ciberastrónomo, se llama Edgar Castro. Y luego le mandaré un saludo y le daré las gracias. Y se dedica a hacer preguntas. Y para que la gente conteste. Y mucha gente no contesta, pero yo sé que te comes el coco. Como la primera que os voy a hacer. Y que supongo yo que para... Estamos en directo, que yo no puedo meter música si os quedáis en silencio y esto, ¿eh? Dice la pregunta. Porque encima la pregunta siempre la termina con una coletilla muy buena. ¿Cómo saben que una unidad astronómica mide 150 millones de kilómetros si nadie ha ido a caminarlos hasta el Sol? Y dice, si usted es astrónomo, conteste. ¿Qué le decimos al señor de Gascazo? Repito la pregunta. ¿Cómo saben que una unidad astronómica mide 150 millones de kilómetros si nadie ha ido a caminarlos hasta el Sol? Bueno, por medio de las leyes de Kepler y de Newton y tal, y me imagino que se habrán hecho las cuentas sin necesidad de ir caminando hasta allá. Aparte de que ya ha habido naves, ondas, que han ido mucho más lejos del Sol. O sea, que caminando no hemos ido, pero físicamente desde la Tierra sí se ha ido. Sin mirar, ¿eh? Porque ya no sé si llevaban cuenta kilómetros. Yo es que me lío con los griegos, pero seguro que algún griego intentó medir la distancia. Sí, Aristarco, por ejemplo. Aristarco. Tiene un libro, que lo tengo en casa, que se llama De las distancias de la Tierra a la Luna y al Sol, que me lo he leído, no he entendido ni papa. ¿En griego? ¿En griego lo has leído? No, viene facsímil en griego y viene traducción en español por una profesora de la UCA, la Universidad de Cádiz, y con sus dibujos geométricos y tal, y entonces pues no da una distancia, sino que da proporciones. Es decir, dice el Sol está la distancia de la Tierra al Sol es más de 18 veces la de la distancia de la Tierra a la Luna, pero menos de 20 veces, o cosas de ese tipo. Es que sí, lo hizo con la Luna y el Sol, porque la Luna y el Sol desde la Tierra tienen el mismo diámetro. Exacto. Entonces hizo una especie de teorema de Tales a lo bestia. ¿Sí? En la época aquella no era fácil, ¿eh? No era fácil, pero vamos, tú te lees el libro y te quedas asombrado del rigor científico que se despliega ahí. Como cuando veía hablando de antes de Cristo. Sí, Aristarco, no sé Aristarco, si es tercer siglo antes de Cristo. No, por ahí. Lo voy a buscar yo. Tercero o cuarto. Aproximadamente. Eso me pasa como cuando yo vi la película esta de Hipatia, la de Ágora. ¿Mm? Que ella empezaba a mirar y es chiquilla, pero si lo tenía delante y no se daba cuenta. Claro, es que hombre, los prejuicios que todavía del conocimiento que tenían ellos pesaba mucho, por eso no se daba cuenta de lo más evidente. Tenéis ustedes vais bien con la pregunta, Aristarco. Del 300 días antes de Cristo. ¿Eh? Aristarco, no, que ya propuso el sistema copernicano. Es decir, Aristarco, no en el libro que yo tengo, en otro. Propone que es el Sol el centro del sistema solar y la Tierra es uno más de los planetas que giran. Lo que pasa que no le hicieron caso, efectivamente, y luego pues... Aristarco calculó el ángulo entre el Sol y la Luna, cuando ésta se encontraba en el primero o en el último cuarto. Es decir, cuando tenía 90 grados, ¿vale? Entonces, beta, midiendo beta, que era por trigonometría el ángulo, podía resolver el rectángulo. Y observó que la distancia Tierra-Sol era mucho mayor, como tú hablabas antes de proporciones, que la distancia Tierra-Luna. Sí, dio la distancia al Sol en base a la distancia a la Luna, sí. Claro. Por en lo cuanto que se supiera bien la distancia a la Luna, se sabía dónde estaba el Sol. Se equivocó muchísimo, pero no... Pero no por rigor en la cuenta y en las demostraciones de él, sino por falta de rigor en las observaciones que en esa época había. ¿Eh? Es decir, con la observación de los ángulos precisos y tal, hubiera sido muy aproximado. Si hubiera habido un Tycho Brahe ahí en el siglo... Darle medidas exactas, lo que aplicando sus cuentas, se hubiera con dado. Con eso lo que propuso fue el primer sistema heliocéntrico. Heliocéntrico. Lo que pasa es que no le hicieron mucho caso. No le hicieron mucho, ¿no? ¿Eh? Voy a poner que... Voy a intentar averiguar quién hizo eso. Porque yo creo que es que alguien lo hizo, pero la pregunta tiene WhatsApp, ¿eh? ¿Quién midió la unidad astronómica, la distancia de la Tierra al Sol? Pues yo creo que tiene que estar medido hace mucho tiempo, ¿no? Seguro, sí. Porque... Ahora, establecido como unidad... Ya creo yo que ya se podía... Establecido como unidad astronómica, no debe de hacer mucho. Pero eso tampoco tiene una gran importancia. La cantidad, decir distancia Tierra-Sol, 149 millones de kilómetros, ya hace bastante. Yo creo que debe ser del siglo XVIII con facilidad. No sé. Creo se hace con números, evidentemente, porque no se puede medir realmente a la distancia porque el otro objeto es gaseoso. Entonces no tiene superficie, entre otras cosas, ¿no? ¿Dónde ponemos el límite? En el centro. En el centro del Sol. Y el centro del Sol tiene su radio, tiene... En fin, que no... Que la verdad es que... Este chico ha dicho que se ha enterado de la mitad, pero la verdad es que uno cada día te das cuenta de que sabes menos. O de lo que te queda por saber. Porque... Eso es lo bonito, eso es bonito. Que yo ahí me hace la pregunta y digo, lo sé, pero no lo sé explicar. ¿Eh? Bueno, pues la respuesta era Aristarco de Samos, ¿no? ¿Eh? Por lo que habíamos contado. Vámonos a más preguntas, ¿no? Venga. Esta si esta ha sido la primera, bueno. Esta es más complicada, ¿eh? Más complicada todavía. Eso me gusta. Dice, con decir no lo sé, ya está. No vale, aquí no vale decir no lo sé. Porque ¿qué? De ese hospital es fuera. Ya, quedó mal, pero bueno, si no lo sé, ¿qué voy a hacer? A que esa carpeta tiene... No, sí, pero esta carpeta está... He quitado casi todo lo de los programas anteriores. Está por rellenar, o sea que no puedo sacar aquí el papel mágico con la respuesta. La pregunta tiene WhatsApp, ¿eh? Y ya no es física pura. Ah, entonces o sea, va para mí. entonces yo me libro. Tú te libres, sí. ¿Cómo saben que la masa de la Tierra es de 5,9 por n elevado a 24? Elevado a 24. Si nadie la ha pesado. Entre paréntesis, peso no es igual que masa. Uh-huh. Pero está dando en las, se está dando en las mismas unidades. Eso, pues lo mismo que la primera pregunta la hizo Aristarco, la segunda la hizo Cavendish. ¿Eh? ¿Quién? Cavendish. Sí. Fue posterior a Newton. Uh-huh. Newton propuso la ley de gravitación universal, que por la fórmula se puede hallar la masa gravitatoria, no masa de cantidad de sustancias, sino masa gravitatoria. Y el sucesor, bueno, no sé si fue muchos años, ya lo de los años de muerte y nacimiento de Cavendish, ya ni idea, ¿no? Pero sí que era un físico y que aprovechó lo recién, bueno, recién, entre comillas, postulada ley de gravitación universal y ideó un sistema de medida, o sea, de aprovechar la ley de gravitación para hacer medidas precisas. Y fabricó una balanza que desde entonces se llama balanza de Cavendish. Uh-huh. Tiene dos bolas grandes, macizas, y dos bolas pequeñas que giran con un muelle. Por mucho que muevas las manos, no te vemos por la radio. No, pero ya sé que no tenemos webcam ni nada. Pero que es una balanza no al estilo típica de... No es con dos platos. Dos platillos, ni la romana que tiene un platillo y una pesa, en fin, no. Bueno. Pues fue Cavendish y se hace por la fórmula de Newton. Tadeo, ¿le damos por válida la respuesta? Yo, la verdad... se podría dar, porque yo como mucho lo que puedo decir aquí es una frase así un poco gracioso, como para decir, ¿cómo se sabe que tiene ese peso? Pues yo, por lo poco que había estudiado en su tiempo, lo que yo sabía era que, a ver... Al micro. En la capa de la Tierra, si a lo mejor es aluminio, y el aluminio tiene cierto peso y sabemos cuánta cantidad hay, pues se podría pensar, pues... si eso pesa eso, la otra capa pesa esto, todo eso, y sumamos los pesos, pues se puede tener un peso. Pero lo que a mí me gusta decir esto es que todo lo que se dice es verdad y es mentira. Porque es eso, no lo hemos pesado, no lo sabemos y es un poquito imaginatorio, pero no, es preciso. Ellos dicen que demuestran las cosas, pero esto es un acto de fe. Sí. Te lo creo, porque... Toda la ciencia es un acto de fe. No, no es. Bueno, pues la pregunta que viene ahora es parecida. Un axioma de la ciencia es todo, todas las normas científicas son verdad, mientras pues no sé. Otra observación no la desmienta, no, y la tengamos que tirar a la basura. Bueno, es verdad mientras la demuestres también. La tiene que demostrar. Pregunta. ¿Cómo saben que el Sol tiene 15 millones de grados de temperatura en su centro si nadie ha llegado a medirlo? Si usted es astrónomo, conteste. Ahora mismo me acuerdo de la frase famosa de tus padres, ¿no? Eso le iba a decir mi padre. Dice, no 15, tiene 15 millones, no 14, pero, 500, pero ni padre, 15. Estamos hablando en números redondos. Mi padre lo dice de los dinosaurios. De, o sea, los dinosaurios. Murieron hace 65 millones de años. Mi padre, sin levantar la vista al periódico, escuchándolo por la tele, dice 65. No 64, ni 63. 65. Como diciendo, no me lo creo. 15 millones de grados. Lo de los 15, primero, es un número redondo. Vale. Tendrá la temperatura rondando ese número redondo, primero. Se sabe porque en el Sol existe la fusión nuclear. O sea, que es la reacción nuclear de que dos átomos de hidrógeno se fusionan sus núcleos y sale un átomo de helio. Eso, por otra vez, es que todos son fórmulas. Claro. Existen unas leyes, unas fuerzas en la naturaleza que impiden que dos núcleos se junten. Tienen los núcleos atómicos tienen carga positiva y se repelen, ¿vale? Unidos por Entonces, tú no puedes juntar dos núcleos. La única manera de juntarlo es que vibren tanto por calor que eso es inevitable. O sea, al subir la temperatura, lo que hace el átomo es vibrar más. La vibración por calor sea tan grande que rompa la barrera repulsiva que tienen los protones entre sí. Y eso se tabula. La fuerza nuclear. Dice, ¿qué temperatura hace falta para que vibre tanta longitud? Pues tantos grados. Pues se hace, dice, ¿qué temperatura hace falta para romper la barrera de la fuerza nuclear electrostática de los núcleos? Tanto, pues 15 millones. ¿Y eso sí se puede medir aquí en la Tierra? No se puede medir en ningún laboratorio, porque en ningún laboratorio puede obtener 15 millones de grados. Se quiere hacer porque se pretende que la fusión nuclear sea una fuente de energía dentro de poquito, pero todavía no, ¿vale? Pero se coge la fórmula y entonces, si se sabe que el Sol es estable y la única manera de que sea estable es que emita radiación por fusión, tiene que haber en el núcleo átomos fusionándose, porque si no es que el Sol se encogería por la masa que tiene. Sabemos, ya he explicado aquí más de una vez, que las estrellas están estables por el equilibrio de dos fuerzas. Una fuerza es la gravedad, que hace que todo vaya hacia adentro, y la otra es la radiación, lo que se llama presión de radiación, que es toda la luz que emite el Sol, todos los fotones y todo lo de la fusión nuclear, es fuerza hacia afuera, se compensa con la de dentro y se estabiliza, se consigue un... Pues para que haya esa cantidad de fusión, se hacen los números y sale 15 millones de grados. Sí. Y no hace falta poner un termómetro allí y que salgan 15 millones. 15 millones que en pueden el ser núcleo. 14, que pueden ser 16, pero... En el núcleo, en la superficie, unos 6.000. 6.000 grados en la corona, sí. Pero dentro... Tadeo, ¿la pasamos? Yo, la verdad, es que esto está bien, ¿no? lo he intentado explicar lo más sencillo, diciendo las fuerzas básicas, que, bueno, yo creo que tú puedes llegar a lo del que dos partículas cargadas de la misma carga se repelen. Eso creo que, por lo menos, en tercero, más o menos... y lo de que el sistema de estabilización de una estrella, la gravedad es siempre atractiva, no existe gravedad, la fuerza de gravedad tiene un sentido solo, que es hacia adentro, todo cae hacia la Tierra, no, la gravedad no hace que salga nada disparado hacia arriba, todo cae hacia abajo, hacia el centro. Luego la fuerza de la gravedad siempre es hacia el centro del Sol, la otra es hacia afuera, pues, en fin, que dentro de mis posibilidades lo explico sin dibujito y sin nada, pues que a mí me gusta siempre los problemas de física con dibujitos, yo se lo digo a mis alumnos. Sí. Las preguntas que hace el señor sí, es que no se cree nada, ¿no? Sol son todas iguales. Sí, ahora voy a meter el susto en el cuerpo, porque el señor Edgar Castro no es una persona cualquiera, ¿eh? Este señor es... Es una mezcla de Edgar Allan Poe y... No. Y Castro. No, es ingeniero catedrático titular de la Universidad Galileo de Guatemala. Hombre, sudamericano sabía que iba sudamericano, a ser por Edgar. Ten en cuenta que Edgar, yo le voy a escribir, Castro. Le voy a dar las gracias por las preguntas y él lo va a escuchar el programa y va a decir si es verdad o no lo que estáis diciendo. ¿Eh? Tiene WhatsApp. Hola. Hola, buenas noches, Fondo. Hola, ¿con quién hablamos? ¿Pepe? Hombre, sí. No me digas. Es que, mira, te iba a hacer. Hoy me he enterado en la televisión. Sí, dinos. El planeta, bueno, planeta se puede decir, ¿no? De los planetas que hay alrededor de la Tierra y eso. Sí. El más frío que hay. Sí. Dice que tiene 230 tanto grado bajo cero. Pues sí. Pues sabes tú que casi me has pisado la pregunta que le iba a hacer a Lito para pillarlo. Porque le va a decir, si estáis hablando de 15 millones de grados en el Sol, ¿dónde puede haber en el espacio 15 millones de grados bajo cero? ¿No? Te lo voy a decir a ti porque tú, pues bueno, o te doy yo la respuesta que dieron ahí en la televisión. Dinos. Tristón. Tritón. Sí, Tritón. Un satélite de... De la Tierra, bueno, es... Bueno, es no, es de... Satélite, no es satélite de la Tierra en verdad, porque no es... Pero son de los satélites Tritón, que... Tritón es de Neptuno. Neptuno. Por eso digo que... Es un satélite. Es de los que se consideran con, vamos, más frialdad de... En el planeta, vamos. Pues lo has escuchado bien, porque tiene exactamente, es uno de los astros más fríos y tiene menos 235 grados. Ajá. Pero te digo, sí. Con que allí hay que llevársela a Rebeca. Y los calcetines de lana. Y los calcetines de lana fuerte. Y cerrar vale, la puerta. Alfonso. Bueno, Pepe. Pues nada, muchísimas gracias. Es que lo estoy escuchando, bueno, ustedes, comprende. Y como hoy lo he visto yo, sí. Comprende. En la televisión, digo, pues te voy a preguntar, Alfonso. Este buen amigo, este hombre es buen amigo de la radio, es Pepe, que algunas veces habéis visto que yo tengo aquí recortes de prensa, que él, ajá, es el que los trae. Ah, vale, muy todo bien, lo que encuentra astronomía nos lo trae. Te agradecemos tu colaboración, Pepe. Y, gracias, y tengo algunos más para llevártelo, pero vamos. Pues cuando ya, quiera lo pasa por aquí. Que no pase este verano ya. Vale, muy bien. Venga, bueno, gracias, Pepe. Iré cualquier sabadito, iré por la mañana y a verte. Muy bien, sí, los sábados estoy yo aquí. Un abrazo para todos, Venga, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Pepe, que nos ha llamado al número que nunca decimos, que es el 956-337657. Voy a bajar el volumen. Ajá. Yo creí que no iba a poner a Edgar Castro. No. Ah, no, Jaña, digo, sabe, no, ¿quién no sabe? Lo ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por un problema físico no se puede, el micrófono se acopla con el sonido, sí, sí, eso los físicos sabéis. Se llama, es un problema, sí. Pues espérate, a lo que si comentaba, preguntas. Para arriba todo lo que quiera, pero para de abajo temperatura, no. Para abajo no. Pregunta. ¿Temperatura mínima existe? No, no me despistes. No. Que me estás queriendo como los maestros, ¿no? Que te empiezas a despistar. Venga, vamos a la nada, pregunta. Pues... O tú no le has hecho eso nunca a tus alumnos. Después de lo... No me distraiga. No lo rollo. Que te conozco. Pregunta. Es muy parecida, ¿no? Ajá. Dice, ¿cómo saben la densidad de mercurio si nadie ha ido allí a tomar muestras? Si usted es astrónomo, conteste. Bueno, porque es que realmente Mercurio no se ha posado en ninguna sonda, ¿no? Se posaron en Venus, las Venera, ¿no? En Mercurio no. Mercurio, en Mercurio se ha rodeado se y ha, creo sí. Incluso que no está mapeado entero, ¿no? Sí, está mapeado. Ya está, porque o sea, antiguamente... Pero hace poco. Antiguamente se veía la bola de Mercurio y faltaba un cachito. Que pero yo, no se ha posado ningún artefacto, ¿no? Que porque lo estaban haciendo los americanos, hubiéramos hecho los españoles, lo hubieran puesto con el Photoshop, porque Mercurio es igual por todos lados. No se hubieran notado los cráteres. Y además sería complicado. Se partiría en la primera noche o en la segunda se partiría en cualquier nave que fuera. Porque hay una diferencia entre el día y la noche. Hay un dolor de garganta, tremenda, ¿verdad? De temperatura. Eso a cualquier material lo resquebraja por muy... Atmósfera, o sea, son 200, 300 grados de diferencia. Ciento y pico bajo cero de noche... Y cuando le da el sol, 200 y pico de grados. O sea, son 300 de diferencia. Que eso sí que es curioso, ¿eh? Estando tan cerca del sol y que por la noche haga allí 200 y pico bajo cero. ¿Por qué? Porque no tiene. Ah, no tiene atmósfera. Ni mares. Ni mares, ni agua. Ni mar. El mar también regula. Hombre, los mares durarían poco. Al llegar el día se evaporaría isopacto. Y por la noche caen en forma de tormenta todos, ¿no? Es verdad, volvería. Habría los mares solo por la noche. El viento solar es el que hace que no haya atmósfera. Que arrastra todo. Porque masa tendría para tener atmósfera, pero como está tan cerca del sol, las partículas tienen un viento, lo que se llama el viento solar, tan fuerte que lo arrastra. ¿Y por qué? ¿Cómo se sacaría la densidad entonces? Pues la fórmula de la densidad, masa partido por volumen. Tú sacas el volumen, ¿no? Por tamaño, por imagen telescópica o imagen de satélite, sacas el volumen, sí. Y sabes la masa por Newton, por la teoría de la gravedad. Si Mercurio está rotando a tanta distancia al Sol, sabemos la masa del Sol. Tenemos que saber, podemos saber la masa del objeto que está rotando. Así se han calculado las masas de los planetas estos que se han descubierto, los exoplanetas. Se sabe la distancia a la que gira de la estrella, se sabe la masa de la estrella, pues se sabe la masa del planeta. Vale. Pues igual, Entonces sabemos la masa por un lado, sabemos el volumen por otro, lo dividimos, densidad. Tadeo, ¿se lo damos por válido? Sí. Sí, ¿no? Bueno. Sí, simple. Vale, esta ha sido más fácil de explicar. Y esta es muy parecida a la otra. ¿Cómo saben la temperatura de una estrella si están tan lejanas? Si usted es astrónomo, conteste. Es que me hace gracia eso, si usted es astrónomo, conteste. Si no, usted es un... ¿Cómo se puede calcular? ¿Lo contesto yo también? Hombre, es que estoy monólogo casi. Hombre, es que son preguntas de física, quiero decir, son de fórmula física. Van todas para ti. Van todas para mí. Bueno, pues por la primera, porque era medio histórica. Por el color. El color de la estrella, lo mismo que el hierro. Cuando está fundente, bueno, se le calienta, primero está rojo, después sube y se va quitando el rojo, y cuando está muy caliente es blanco, blanco, y el máximo es blanco, pues las estrellas igual, las estrellas blancas azuladas son las que tienen más temperatura, y las rojizas, como Antares, como Betelgeuse, son las que tienen temperatura exterior, se mide la de la capa exterior. O sea, que si estuviéramos en otra estrella que pero estaba... Que hay una correspondencia del color con una determinada temperatura. Sí. Miras el espectro y... Concretamente se llama la ley de Stefan Boltzmann. Que, que se da en cuántica. Que por eso me costó tanto probarla. Eso da la temperatura, por el color. Se mide, como digo, la temperatura exterior. De la atmósfera solar, no del interior. Del interior se tendría que calcular por la masa de la estrella y saber qué tipo de reacción, para que tuviera ese color, qué temperatura pierde desde el núcleo hasta que sale fuera, que es el color del aspecto que tiene la estrella. Y ya eso no lo sé con detalle, pero que es... También se podría calcular la temperatura interna de cada estrella, que en el caso del Sol son 15 millones, pero en otras estrellas son más. No te enrolles, que vamos, hay más preguntas. ¿Eh? Vale, venga, ya que la ha contestado, venga. ¿Aceptamos? Yo lo que tengo una pequeña pregunta es que cuando estudié lo de los colores de las estrellas, eso se refería a la edad que tenía la estrella, no a la temperatura, pero ¿sirve para las dos cosas? Sirve para las dos cosas. Entonces sí, está bien. Está bien. Las estrellas jóvenes es en realidad eso se mide, está en un gráfico que tiene dos coordenadas. En una coordenada se pone la temperatura y en otra se pone la edad. Y entonces sale que las estrellas están en una línea que lo descubrió un físico llamado Hertzsprung-Russell, sí. El diagrama de Hertzsprung-Russell, menos mal que ahora ponemos diagrama HR, nos quitamos de, ponemos las iniciales, pues descubrió que eso, que si ponemos una coordenada de la gráfica, la temperatura, y en otra, la edad, sale distribuida en un... Y entonces se ve la evolución, se puede ver incluso cómo evoluciona una estrella cuando nace, sigue el camino... Y nace muy brillante y con poca edad y se desplaza siempre por una línea. Y ahí después unas subdivisiones, unas líneas arriba y abajo, que son las enanas estrellas. Una muy gorda, una línea gorda, que es la mayoría, el 90% de las estrellas se comportan así. Por eso se llama la secuencia principal, porque la mayoría de las estrellas están ahí. Pero después hay ramas en las que hay estrellas que tienen un determinado rango entre temperatura y vejez, o sea, y edad. Pero más o menos así, o sea que... Sí, que más o menos al principio son más calientes. Más calientes, sí. Van perdiendo calor. Depende de la masa que tenga inicial, pero cuando nacen son blanco-azuladas, nacen del gas... Y conforme se va envejeciendo, va cogiendo amarillo, después y termina siendo roja. Las gigantes rojas son las más viejas o de colores más rojizos, ¿vale? Las estrellas con más masa tienen una edad más corta nacen y mueren más rápido, y las estrellas como el Sol, pues duran unos 10.000 millones de años, más o menos. Ahora está en la mitad. Sí, unos 5.000 millones, pues le queda otra tanto. Y otras que en 1.000 millones están listas. Las grandes, por ejemplo, yo qué sé... ¿Betelgeuse? No, pero grandes y calientes, no... no. Vale. Por ejemplo, la del cisne de Neff. Uh-huh. Es muy grande y es muy caliente, las dos cosas. Esa tiene una vida cortísima, esa es... Y comparado con la nuestra. Por eso, si miramos la nebulosa de Orión o las Pléyades, ¿no? Que son nebulosas donde están naciendo estrellas, miramos para allá y las vemos azules o blanquecinas, sí. Todas las que no hay vas ahí, a ver apenas amarillas. Si ves alguna roja es que no está detrás o delante. Exacto. No pertenece a la nebulosa. No está en el grupo. Esta ¿Seguimos? Pregunta va a la línea de flotación del físico, pero verá. Y te digo una cosa. Que voy a tener que volver a estudiar la carrera. Tú la sabes. Qué fuerte. La película, digo yo, la pregunta tiene castaña, ¿eh? Dice, ¿cómo se calculó la constante G de la ley de gravitación universal de Newton, ya que él nunca supo su valor? Si usted es astrónomo, conteste. Astrónomo de los buenos, ¿eh? Los 6,67 por 10 elevado a la menos 11 Newton partido por metro cuadrado, ¿no? Uh-huh. Ahora me entero yo de que Newton no lo supo. No lo sabía. Sabía que era una constante y que valía siempre lo mismo, pero no podía calcular. Ni siquiera sabía lo que era la gravedad. Pues te remito al problema 2. No era el de... Intenta ser breve ya, ¿eh? Sí. Problema 2 no era cómo se sabía la masa de un objeto. Pues si se sabe la masa, se sabe la masa de las cuatro bolas de la balanza de Cavendish. El factor que se desconoce, tú la pones a la distancia, tú la coges un metro y la pones las masas sabiendo lo que pesan a la distancia que tú quieres. Hace funcionar la balanza que gira en forma de oscilatoria. La única variable que te queda por conocer es G, porque la fuerza la puedes medir con un dinamómetro que se mide. Uh-huh. Las masas las sabes y la distancia la sabes. Sabes todo menos G. Vale. Despeja G y te sale. Cavendish lo hizo también. Tadeo, ¿vale? Vale, yo no lo he estudiado, así que a mí me pilla por sorpresa. Imagino. Esta pregunta debería saberla Abelino. Venga. Lo bueno, descansa un poquito. ¿Tú te has dado cuenta lo bueno que es estar aquí? Pues siempre pregunta uno. Pues no la sé. ¿Qué está más lejos? ¿La nube de Oort o la heliopausa? Si usted es astrónomo y abogado, pregunte. La heliopausa. Digo, pregunte, conteste. La nube de Oort, ¿no? No sé. Es que este hombre no pone la respuesta, que es lo malo. Qué tío. Qué guasa, ¿eh? Qué tío. ¿Qué? A ver, si no recuerdo mal, la nube de Oort es de donde proceden los cometas en el exterior del sistema solar. De ahí y del cinturón de Kuiper también. Sí, pero la nube de Oort está todavía más lejos del cinturón de Kuiper. Pero yo, en mi ignorancia, creo que la heliopausa está más lejos todavía. La heliopausa es... Lo que más lejos llega al Sol. Es el borde del campo magnético solar. Lo último, ¿no? Lo último que llega. Y se considera el límite... El límite del sistema solar. El límite del sistema... De la influencia del Sol, vamos. Sí. Ya fuera de la heliopausa... De la heliopausa... Pausa, no hay nada. Habría la influencia de la estrella vecina. Sí. En todo caso, partículas cargadas, porque vacío. El Sol emite partículas cargadas, que vacío. Es el viento solar. Vacío. Sí, vacío, sí, el vacío mejor posible. Bueno, vacío lleno de fotones, ya empezamos con mi pregunta, porque claro... Sí, bueno, vale, no es vacío. No vamos a entrar ahí. Siempre hay fotones por ahí pululando. Entonces... Yo creo que la heliopausa está más lejos. Está más lejos, creo sí. Creo yo. Porque la nube de Oort es el límite gravitatorio de la influencia del Sol. Pero y el magnético el sobrepasa... El magnético, como lo lleva el viento solar, lo lleva más lejos. Entonces está por fuera. No sé la diferencia, la distancia que hay entre la heliopausa y la nube de Oort. Pero los dos están muy, muy lejos, ¿eh? Está un año luz y pico casi. Como decía el burro de Shrek, en el país de muy, muy, muy, muy lejano. ¿No? Muy, muy, muy, muy lejano. El cinturón de asteroides es cinturón y la nube de Oort, sin embargo, es como una bola que sí, por eso engloba todo el sistema solar. Por eso los cometas pueden venir por cualquier lado. Claro. Vaya. Y la heliopausa tiene forma alargada, es como una... La heliopausa micro. No es esférica, ¿no? Micro. No es esférica porque el sol no emite radiación, el viento solar no es homogéneo, o sea... Yo creo haber visto un dibujo así de forma rara, ¿no? En el Ecuador me parece que es más intenso, o sea que llega más lejos por el plano de los planetas, llega más lejos y por las partes polares del sol más corto. Es más bajo, o sea es como una patata. Sí. Venga, quedan solo dos preguntas y nos queda un cuarto de hora de programa, ¿vale? Se la aceptamos, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, y podemos, detrás del telescopio, si no, pasa la semana que viene. Los padres no dicen nada, lo saben todo o no sé. Están ahí. Están aprendiendo. Esta pregunta da una pista. Y cuando da una pista. ¡Ofu! Si la otra no daba nada. ¿De dónde vino el agua en forma de hielo que hay en los cometas, los objetos transneptunianos? Y dice, recuerde que el agua es H2O. Sí, pues vaya pista. Pero por algo te lo dirá, ¿no? Pues me parece que ahí me ha pillado. Yo no lo sé. Ahí me ha pillado. Sé que por ser... Tiene que ser alguna... Tiene que ser, de momento, un compuesto de lo más viejo del sistema solar, porque la nube de Oort tiene los objetos más antiguos del sistema solar, más que los planetas, incluso. O sea, que el agua esa es del origen... Y debe ser alguna alteración química, ¿no? Siempre, cuando nos preguntan por un cometa, siempre decimos que es una bola de hielo sucia. Sucia. Siempre decimos, ¿de hielo de qué? Porque el hielo puede ser de agua, de metano, de vaya usted sabe qué. Sí, hay varios hielos, ¿eh? Son de agua y de metano por también. Por cierto, hoy hemos comprado mi trabajo compuestos. Hielo seco, que hielo no es seco. El hielo que le echamos a la agua. Hielo carbónico. Hielo carbónico, o sea que mucho es hielo. Pues ahí me parece que... Pues nada, tarea. Sí, para el jueves que viene. Para el jueves que viene buscamos la respuesta. Buscaremos la respuesta. Última pregunta es muy fácil, está para Abelino, ¿eh? Es muy fácil, facilísima. ¿Eh? Es muy fácil. Ya. O Tadeo, si tú quieres la dices. Si Neptuno se descubrió el 23 de septiembre de 1846 y tarda 164 años más 288 días en dar una vuelta alrededor del Sol, ¿cuándo cumple su primer añito? Pero, ¿cuándo se descubrió? Repito. ¿Qué? Esta es para hacer cuenta, ¿eh? Pues nada, una cuenta, le suma cuenta. los 224 no pone, ya, años no ya está. Si Neptuno se descubrió el 23 de septiembre de 1846 y tarda 164 años más 288 días en dar una vuelta alrededor del Sol, ¿cuándo cumple su primer añito? Es decir, está preguntando que cuando Neptuno volvió a la misma posición que el día que lo descubrieron. Claro. 1846 más los 167 con no sé cuántos días. Se suma todo en una coctelera y te da... Y te pones con un calendario. Y te da el día en que cumple su primer año. Porque claro, los años terrestres solo valen para la Tierra. El año terrestre es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol. De tal manera que los planetas que están más lejos del Sol que la Tierra, sus años equivalen a varios años terrestres. Y no son lo mismo. Y entonces, Bueno, pues estas han sido todas las preguntas, también, ¿no? Pues es todo, amigo. Ha habido una que nos ha vencido, o mejor dicho, que ha vencido a Lito. La verdad que... Y que nada, nos dará tarea. La tarea consistirá en meternos en el blog y verla. Bueno, pues que sepáis que este señor, Edgar Castro, como digo, que es ingeniero catedrático titular de la Universidad Galileo de Guatemala, si yo no me equivoco. Estos catedráticos también están en la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Es una maravilla que tengamos internet, porque esto hace 20 años sería imposible, ¿eh? Y todo lo que queráis aprender sobre astronomía, pues podéis entrar en ciberastrónomo con Y, ciberastrónomo.org, ¿vale? Sigue en Sudamérica haciendo cosas punteras esta, ¿eh? Nos debería dar vergüenza a los españoles, porque la verdad América, es que sí, te pones Sudamérica a ver y Centroamérica y hay muchísimas. Nos pegan 40 vueltas. Sí, es verdad. Aunque, bueno, en España tampoco nos podemos quejar, hay muchas agrupaciones de astronomía ahora mismo, ¿eh? Pero en internet, quitando el foro de la Asociación Hubble de Jaén, sí, aquí andaluza, la Asociación de Sabadell, sí, y poco más ya, sí, y Magallanes, por supuesto. quien lleva la voz cantante en astronomía es América Latina, Latina o de habla hispana, como queramos llamarlo, ¿no? O sea que desde aquí nuestra admiración. Además, las noticias las reliadas son ellos, ¿eh? Y aprendemos un montón. Yo, de verdad, yo con ellos estoy contentísimo, porque es que yo me estoy al día de todas las noticias. Es una maravilla. Lito, tienes un cuaderno de campo, ¿no? Sí, un cuaderno de campo, de la sección mía de cuaderno de campo. Estoy buscando música de que cuaderno. Precisamente la hice ayer, o sea que está fresquita. Y no traigo ni siquiera, porque siempre traigo apoyo escrito para que no se me olvide nada, pero como lo tengo fresquito, pues comentaré. Si en esa cabeza tienes, tú lo como te he preguntado, sale. Hombre, lo de Stardust ha sido un punto que me haya acordado de eso. Bueno, pues en el cuaderno de campo, las ediciones anteriores han sido todo sencillito, ¿no? Hoy es un poquito más complicado, pero que no deja de ser, por la curiosidad, pues que yo creo que a la gente les puede gustar. Todos sabemos, o bueno, si no lo explico, que los planetas se ven por la luz reflejada del sol. Por lo tanto, ver un planeta significa verlo de noche, a no ser que sea lo suficientemente brillante como para competir con, por ejemplo, la luz del amanecer o la luz del atardecer, que es lo que le pasa a Mercurio y a Venus, que es fácilmente reconocible en el atardecer, cuando ya deja de molestar el sol. Si está en la época del lucero de tarde, se mira por donde se ha puesto el sol y un lucero que haya, el más brillante de la zona, ese es Venus. Si está en época del lucero de la mañana, pues se mira, es el último que sale antes del sol. Se va viendo, sale pues a las 4, a las 5 de la mañana, y ya se deja de ver cuando el sol sale del todo. Pero eso no quiere decir que se deje de ver, se deja ver para el ojo desnudo. Venus sigue ahí. Y por el brillo que tiene, que es el planeta que más brillo da, es el único posible que se puede ver de día con el sol fuera. Entonces, yo me acordé de un Star Party en el que participamos, de nuestro gran amigo, y que sí que nos lleva bastante ventaja en esto, Paco Fernández, de la agrupación de San Fernando. Nos puso el telescopio, lo puso en estación de día, y nos expuso a Venus de día, para verlo a plena luz del día, y lo localizó. Y yo me quedé con la copla, digo, yo algún día tengo que ser como él. Yo siempre he dicho que algún día seré como Paco. Y ayer, bueno, ya llevaba bastante tiempo el telescopio mío, de las veces que ha salido al campo, que veía yo que necesitaba una limpieza y un ajuste, digo, y eso hay que hacerlo de día, evidentemente, no te vas a poner de noche con la linterna a cuidar el telescopio, sino cuando lo pones de noche es para mirar. Digo, ya que lo tengo que poner, voy a tratar de ver Venus de día. Y se me ocurrió, y bueno, he hecho un post, está en la web. Que lo pusiste a la 1:00 de la mañana, que hacías levantado. No, es que me acuesto tarde desde que cómo controla de, aquí, desgraciadamente no tengo labores por la mañana. El, pues, el personal mi origen, o sea, mi yo búho, que soy por naturaleza búho, lo de levantarme por la mañana temprano me cuesta. Lo hago, pero bueno, me cuesta. En cuanto dejo de tener obligaciones, mi horario se desplaza hacia la madrugada, ¿no? Y había terminado de recoger el telescopio y digo, bueno, pues ya que lo tengo fresco voy a publicarlo. Había hecho las fotitos y lo puse. Bueno, pues el post se titula ¿Cómo ver Venus de día?, ¿no? Y bueno, lo único que es que hace falta instrumental, pues que bueno, no está al alcance de todos, ¿no? Se necesita un telescopio. No hace falta un telescopio muy grande, pero sí que tenga un requisito, que es que tenga los ejes de movimiento tengan las coordenadas puestas. Un círculo, los círculos graduados que le llamamos nosotros, un círculo está todo lleno de los numeritos de los grados, porque como hemos explicado ya varias veces, los telescopios se ponen en estación mirando a la polar. Con el sol fuera, la polar no se ve. Así que no podemos poner el telescopio en estación con la polar. Pero sí con una brújula que señala el norte. Entonces necesitamos un telescopio con círculos graduados, una brújula y un nivel de burbuja, de eso que se utiliza para construcción. ¿Vale? Cogemos el telescopio, lo plantamos, lo montamos, lo aseguramos y con la brújula miramos el norte. Siempre para poner el tubo alineado con el norte hay que fijarse en el norte de la aguja, en un objeto lejano del horizonte o muy lejano, y entonces poner el telescopio a esa referencia que antes previamente tú lo has hecho con la aguja de la brújula. Una vez que tienes el norte, mueves el círculo graduado y pones el cero de la escala, que se llama de azimut, que va de 0 a 360 grados, 0 para el norte, 180 para el sur, así. Pones el cero justo en el norte. Coges el nivel de burbuja, lo pones en el tubo, mueves el telescopio hasta que la burbuja quede nivelado. Entonces, ya tienes los dos ejes nivelados. Tienes nivelado el de altura con la burbuja y tienes nivelado el de azimut con la brújula. Te vas a un programa informático que simule el cielo y que puedas extraerle las coordenadas. Yo me fui a la luna, que se ve de día sin problema, ¿vale? Miré las coordenadas de la luna y moví el telescopio hacia la luna. Verifiqué que las coordenadas de la luna que me había dado el programa informático eran las mismas que tenía yo en el telescopio. La de altura era la misma, pero la de la brújula no. Es normal porque mi telescopio está hecho de metal y la brújula con el metal, pues lo del tema de la imantación, pues no señaló al norte verdadero, se me desvió un poquito. Corregí el círculo para que midiera exactamente las coordenadas de la luna, volví al programa informático, miré Venus, copié la azimut y la altura, moví el telescopio, apunté y allí estaba el lucecito. Se ve solo, no se ve a simple vista, por mucho que te esfuerces, no se ve el puntito. Se puede ver con prismático, sabiendo dónde está. Es que es complicado buscar un puntito de día completamente. Pero si ya el telescopio está apuntando al sitio, te entra en el buscador y se ve el puntito perfectamente. Lo centras y me puse a verlo. Estaba en Venus menguante. No estaba lleno, estaba... está cada vez iluminándose menos cada día que pasa. O sea, está menguando, como la luna le pasa, ¿no? Uh-huh. Y está pasado de cuarto, lo que llamaríamos giboso, ¿no? Giboso. Giboso menguante. Uh-huh. Es curioso porque esa forma de ver Venus no se, no es posible porque a no ser, o sea, tú cuando ves Venus lo ves más Sí, o lo ves redondito o lo ves muy creciente, muy filito, que es cuando te permite el ojo el amanecer, ¿no?, o en el anochecer, pero giboso, cuando está más cerca del sol, que es cuando la única manera de verlo es con la luz solar. ¿Con Mercurio podría hacer lo mismo? Con Mercurio tuve la tentación, pero es que Mercurio, el brillo de Mercurio con el brillo de Venus disminuye. Entonces yo creo que ni siquiera a luz del día, aunque esté apuntando perfectamente a Mercurio, yo creo que no se vería por el buque. Está más cerca del Sol, ¿no? A lo mejor por el telescopio sí, pero tendría que calibrarlo a una precisión que yo tuve que ajustar el telescopio. Me apareció Venus en el buscador, pero no en el centro del telescopio. Que una operación de riesgo, que te puede quedar ciego. Eso además, claro, con Mercurio es mucho más riesgo, porque Venus, esto, yo lo he hecho... Que no hacerlo, ¿eh? No hacerlo, no hay hacerlo, que hacerlo con uno que lo haya hecho ya. Hay que saber hacerlo, saber que hacerlo ya, ¿no? Que esté ciego ya, ¿no? Que es que el problema que Venus se separa mucho del Sol. Mercurio, se puede ver perfectamente que se puede lograr ver Venus pues a las 11 de la noche, algunos días está, y el Sol se ha puesto a las 8. O sea que hay mucha diferencia. Pero Mercurio está muy cerquita. Entonces equivocarte y tratar de ver Mercurio y que el telescopio se te mueva y te dé un fogonazo al Sol misma... ciego absolutamente instantáneamente. En todo caso, en la ciego. Parte de los 3 meses de su rotación de Mercurio, en lo que está más separado del Sol, que se puede ver Mercurio a simple vista, ahí se podría antes... intentar con una calibración muy buena, esperando esos días que esté más alejado del Sol. Chicos, se nos va el tiempo, que nadie mira al Sol sin protección, ni con protección, que nos pregunten antes a la agrupación astronómica. Tadeo, gracias por venir. De nada. Si te ha gustado, pues cuando quiera, aquí estamos todos los jueves por la noche, Y bueno, pues sí que ya hablaremos contigo de la agrupación y toda esta historia. Abelino, Lito, fin de semana, nube, ¿cómo va a estar la cosa? No he mirado los pronósticos. No parece mal. Pero no, como yo era ya creciente, pues la luna iba a fastidiar, así que... Pues nada, a fastidiarse. Pero no parece mal. El fin de semana clave, que fue el de luna nueva, el anterior, nos tocó nublado. El jueves pasado nos fuimos lloviendo a mares, pero lloviendo. ¿A dónde fuiste? Aquí. Ah. Sí. Llovió que no veas. Se lo digan a los del norte, a Cantabria, amigos, Asturias, ¿cómo están? Nuestros amigos del norte que también están pasando ahora lo que pasamos nosotros aquí. Hasta el jueves que viene, ¿vale? Hasta el jueves. El jueves que viene aquí en directo, bueno, y hasta cuando queráis. Por internet. Un saludo a Edgar. ¿Cómo? Un saludo a Edgar. Ah, ya, vale, venga. Le damos las gracias y le voy a escribir. Hasta ahora.